Sábado 14 de enero, nueva edición, la primera de este 2023 de la Feria de Saberes y Sabores, aquí en el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino. Para hablar del tema, nos convocamos aquí a hablar con Vero Soto. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno Vero, una nueva edición, ¿qué horario van a tener sabiendo que está haciendo calor? Sí, ahí seguimos con lo que es la Feria del Mercado de Saberes y Sabores de productores y productoras agroecológicas de Punilla. Y el horario va a ser de 17 a 21 horas, acá en Avenida San Martín 471, Villa Yardino. En esta edición, esta nueva feria, digamos, va a haber música en vivo, van a haber compañeras haciendo lectura de poesía, escritoras, así que ahí empezando a mechar también lo que es la feria con la cultura, digamos. Pero bueno, acá hay un espacio muy, muy grande, hay sombra debajo de los arbolitos, queda bien cerquita del centro, la gente es muy fácil de llegar, para el que nos está escuchando de otros lugares, tiene que llegarse hasta Villa Yardino, agarrar la avenida San Martín, hacer 4 cuadras de la mano derecha en una esquina, van a encontrar los cartelitos y a todas las productoras con su stand y sus gazebos para cuidarse un poco del sol de la tarde y para cuidar también la mercadería que tienen para vender. Sí, acá vamos a estar, de a poquito se van sumando otros productores y productoras, así que ampliando la oferta de productos para poder abastecer a la localidad, así que va a estar buenísimo, va a haber verdura fresca, de hojas, mieles, dulces, arropes, harinas, salsa de tomate, bien variaditas y de a poquito van sumándose diferentes productores y productoras. También se suman las chicas de Mujeres de Tierra que están en el fondo a vender sus plantines. Sí, también participan las compañeras de Mujeres de Tierra con su producción de plantines, bioinsumos. Así que, bueno, acá vamos a estar esperándolos y esperándolas. Seguimos a la espera de que se construya el edificio para poder hacer las ventas del invierno. ¿Cómo vienen las tratativas? Y sí, bueno, ahí está en proceso, medio frenado ahora por el tema de vacaciones y demás de la gente de la cooperativa, pero bueno, está ahí en pie, digamos, para comenzar con la construcción del espacio físico y poder hacer la atención al público más seguida, diariamente, digamos. Así que ahí va en proceso. Bueno, Vero, está hecha la convocatoria, esquina de San Martín y Chañares, sábado 14, 17 horas, venir con tiempo, traerse la bolsita para poder llevar las cosas, así no hay que andar dando descartables, y a disfrutar. Sí, bueno, muchas gracias y los esperamos a todos.